Nacional Argentina presenta Radio BP. Argentina. La tierra de Borges, de Cortázar, de Maradona. Argentina es el único país del mundo que cuenta con una red de más de 2.000 bibliotecas populares a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Las bibliotecas populares son lugares abiertos, creados por la iniciativa de un grupo de vecinos que buscan generar espacios de lectura, encuentro y participación para su comunidad. Cada biblioteca popular es única. Y tiene su propia historia, que se mezcla con la historia del barrio y de la localidad que le dio vida. Fue nada menos que Sarmiento quien tuvo la idea de promover la lectura a través de estas organizaciones. El 23 de septiembre de 1870 se promulgó una ley que establecía la creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, actual CONAVIP. Es por eso que septiembre es un mes de fiesta para la cultura nacional. Es por eso que hoy las bibliotecas populares argentinas celebran todas juntas su día, en cada provincia y en cada rincón del país. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo. Cuando ya pasaron 16 horas 5 minutos de este domingo 28 de septiembre de 2014, la invitación a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para participar de muy especiales 60 minutos de radio. Vamos a hablar de las bibliotecas populares, pero en presente, en pasado y en futuro, contando su historia, sabiendo qué están haciendo y contándote además cuáles son sus planes, porque están repletas de mañana. Ya estuvimos hablando sobre el final de Muy Bueno el Programa, ya en la presentación de este especial te fuimos dando algunas pistas de cómo nació esto hace exactamente 144 años, de la mano de Sarmiento, tiempos en que don Nicolás Avellaneda era el ministro de Instrucción Pública y apareció por allí la ley 419, que con solamente 6 artículos le dio vida a este fenómeno popular que no tiene ningún tipo de parámetro en el planeta, lo que implica que vamos a hablar de algo muy, pero muy, muy, muy singular. Tiene que ver con esto también lo que desde el pie, desde la base, hicieron todas las oleadas inmigratorias que llegaron a nuestro país y que en determinado momento comenzaron a armar esos ejes de encuentro social que se fueron acriollando con el paso del tiempo, cuando ellos mismos también fueron formando parte de esta población a través de sus descendientes. Así que todo eso, más una enorme recorrida por la República Argentina, porque hoy es el día de fiesta y entonces hay festejos por todas partes. Compañeros, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Son aquellos los que le dan vida al programa que ustedes escuchan, al micro que ustedes escuchan cotidianamente en la radio pública. Y hoy venimos a hacer un especial con, insisto, comunicación con todo el país. Julia, bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer, la verdad, estar acá con todo el equipo de ustedes de Radio Nacional en todo el país, con la gente de CONAVIP. Un placer, la verdad, poder atravesar esta jornada de fiesta que se está viviendo en todo el país, con más de 500 actividades en simultáneo de las bibliotecas populares que hoy están festejando su día. Y a través del aire de la radio pública, fomentar un poco y difundir este trabajo que están haciendo las bibliotecas y el trabajo que hacen todos los días en todo el país. Y además darle valor a algo que parece totalmente de valor en el presente como el libro y que tiene una vida espectacular. Somos, qué sé yo, amantes de tocar el papel, de olerlo, de sentirlo, de tenerlo cerca, de hojearlo, de marcarlo. Bueno, esto también tiene que ver con el sentido de la biblioteca, allí donde no hay quizás ninguna otra posibilidad para acceder al libro. Pero también nos vamos a encontrar con algunos datos muy particulares, como el trabajo de la CONAVIP en cárceles, como el trabajo de la CONAVIP a través de sus móviles para llevar libros donde no los hay. Contame un poquito de todo eso. Bueno, sí, vamos a estar escuchando algunas experiencias que se están desarrollando en todo el país. Una actividad, como bien decías recién, en un penal en Tucumán, en Banda del Río Salí, donde una biblioteca popular armó una bebeteca para garantizar el derecho de los niños que están allí en esta cárcel con sus madres de poder acceder a los libros, a la recreación. También, bueno, allí se vivió una jornada con el Bibliomóvil, una biblioteca rodante que va recorriendo todo el país. Hay 9 bibliomóviles en todo el país. Y bueno, allí se vivió una jornada, una actividad para festejar este Día de las Bibliotecas Populares. También vamos a estar comunicándonos con Pilar, con la Biblioteca Popular, que rechazó esta donación de una empresa ligada a los fondos buitres. Qué linda historia. Sí, claro. También se están realizando festejos en Clorinda, en la provincia de Formosa. Sí, bueno, tenemos, la verdad, un montón. Y son algunas de las experiencias, porque en una hora no nos iban a entrar todas las provincias. Así que, bueno, vamos a ir compartiendo entonces estas actividades. Y es una historia que también tiene que ver con la radio, en función de la ley de medios y la multiplicación de las voces allí en las bibliotecas. Exacto. El año pasado se adjudicaron 2 licencias para radios comunitarias de bibliotecas populares. Son 2 casos de bibliotecas populares en la provincia de Córdoba. Vamos a estar comunicados con una de ellas, con la Leopoldo Lugones de Villa Yardino, que, bueno, ellos habían fundado su radio hace unos años y lograron tener la licencia para poder transmitir desde allí, desde la biblioteca. Vamos a estar enterándonos cómo es una radio comunitaria desde una biblioteca, qué es lo que se comunica a través de ese aire. Eso va a estar bueno. Y también están haciendo una radio abierta en estos momentos allí como parte de los festejos. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo. Nos vamos a Pilar, Julia, un lugar muy particular. Vos hablabas de fondos buitres. Esta sí que es una historia que tiene muchísimo que ver con el presente, pero esencialmente con una palabra que alguien se había encargado de sacar del diccionario político argentino: soberanía. Volvió y parece que volvió para quedarse. Exacto. Estamos comunicados con Marcela Garabano, de CONAVIP, allí que se encuentra en el barrio Perusotti, en la Biblioteca Popular Palabras del Alma. Marcela, ¿cómo te va? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, Marcela, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, desde acá es como recién trataba de pensar cómo transmitirles un poco lo que se está viviendo en la biblioteca, y es, amanecimos un poco amenazados por la lluvia, pero estamos, acá se ve una calle donde no para de venir gente a la biblioteca, una jornada de mucho festejo. Pensaba un poco en lo que decían recién del rol de las bibliotecas respecto al libro y la promoción de la lectura, y también compartir con todos los que estén escuchando que las bibliotecas han trascendido esa misión incluso, ¿no? No sé, la biblioteca está llena de gente del barrio, hay cantina, hay danza, hay poesía, hay chicos dibujando. La verdad que es como muy emocionante estar de acá formando parte de esto que a su vez pensamos que se está multiplicando en todo el país, ¿no? Marcela, además decíamos un brote de resistencia muy particular, ¿no? Porque esto se decidió por asamblea, porque hubo participación popular, porque la gente levantó la mano y dijo no. Contame un poquito de esa historia que le puso un dique de contención a la entrada por la ventana de la biblioteca de los fondos buitres. Sí, es la historia de la biblioteca que por comisión decidió rechazar ese subsidio que fue llegar a través de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que se ve acá también es ese trabajo, ¿no? De muchas organizaciones, de una biblioteca contenida por el mismo barrio, por un montón de instituciones que articulan y que trabajan. Digo, está lleno de chicos, de jóvenes que militan en diferentes espacios, de instituciones, de docentes de los colegios del barrio. También es un poco una muestra de eso, digo, como ejemplo para todos los espacios, no solo de la cultura, de todo el país, que la articulación y la unión realmente hace la fuerza, ¿no? Le contamos a la gente que DART Sudamericana es la empresa que está en el Parque Industrial de Pilar y que fue la que intentó comprar un pedacito de cielo a través de esta historia. Claro, ¿no? La biblioteca se había anotado en un concurso, había presentado el proyecto, pero después se dieron cuenta que la empresa estaba ligada a los fondos buitres. Entonces, bueno, decidieron en comisión directiva, dando la discusión entre todos los miembros de la comisión, en asamblea, digo, algo bien democrático, de rechazar ese subsidio, ¿no? Uh-huh. Y me decía Marcela, el gran eje social en que se convierte la biblioteca, ¿no? No solamente para distribuir libros, para abrir conciencias, multiplicar conocimiento, sino como eje, como punto de encuentro social. Exacto, y es lo que se está viviendo acá, y también creemos que se está viviendo algo así en todos los puntos del país donde están los festejos, porque era también un poco la propuesta de la CONAVIP incentivando este festejo federal, que era sacar un poco la biblioteca a la calle, ¿no? Que es lo que está pasando. Acá estamos en el edificio que la Biblia está con mucho esfuerzo construyendo, de hecho están los cimientos, las actividades por la lluvia se están haciendo adentro de lo que es la obra, o en marcha con dos aulas ya completas, y está lleno de gente, súper contenta, disfrutando un montón en familia, mucha actividad cultural, y esto sí, mucho compromiso de toda la gente del barrio en sostener eso. Digo, recién contaban un poco la gente de la comisión, a los vecinos, el esfuerzo real que tiene el edificio. Digo, los ladrillos se han puesto realmente uno a uno con cada uno de los vecinos, ¿no? Así que, bueno, la verdad que emociona mucho. La verdad que es una historia que nos religa con historias que hemos escuchado de, qué sé yo, de abuelos, de padres, de aquellos que vienen con apellidos que llegaron desde los barcos y que fueron haciendo exactamente lo mismo, teatros mutualistas, bibliotecas mutualistas, juntándose, organizándose en tiempos donde el Estado les daba la espalda y había que empezar a cimentar desde abajo absolutamente todo. Bueno, ahora son más de 2.000 y es parte de un fenómeno popular nacional, absolutamente nacional. Es una de esas cosas casi inexplicables, porque detrás de todo esto hay fenómenos de resistencia muy fuertes. La Argentina vivió periodos terribles, donde a veces la biblioteca lo que sirvió fue para abrir sus puertas y cobijar a gran parte de aquellos que pensaban distinto al modelo que imperaba, y resguardarlos y preservarlos. Así que bueno, Marcela, un beso enorme a la distancia y a seguir con los festejos. Nos seguimos comunicando con todo el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buena jornada. 16 horas 15 minutos ya pasaron de este domingo. Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma creada por la iniciativa de un grupo de vecinos de una comunidad. Claro, eso quiere decir que un vecino y otra vecina más se pusieron de acuerdo para crear espacios de lectura, encuentro y participación. En la Argentina hay más de 2.000 bibliotecas populares. Y lo mejor es que seguro tenés una cerca de tu casa. En www.conavip.gov.ar ingresá el nombre de tu provincia y localidad en el buscador y descubrila. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Ministerio de Cultura. Presidencia de la Nación. Julia, si yo me quiero meter en la web para tener información sobre en qué anda la Comisión de Bibliotecas Populares, ¿qué hago? Y tenés que ingresar en www.conavip.gov.ar/Día Federal. Ahí te vas a encontrar con una página donde podés buscar, ubicás tu localidad o la biblioteca popular de tu barrio y te sale la actividad específicamente bien en el mapa marcadito en dónde se está desarrollando la actividad en tu barrio, porque seguramente tenés una biblioteca cerca de tu casa, lo único que tenés que hacer es acercarte y participar, hacerte socio, sacar un libro. Podés hacer tantas cosas en una biblioteca popular. Quizás anotarte en un taller de teatro, de canto, de lo que sea. Lo que tenga para ofrecerte ahí la biblioteca en tu barrio está a tu disposición porque es para todos. Así que www.conavip.gov.ar/Día Federal, ahí te vas a encontrar con las actividades que se están desarrollando en tu barrio. Por una gota de tu voz. Y Estamos comunicados ahora con Ángela Signes, presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Buenas tardes, Ángela, ¿cómo te va? Buenas tardes, Julia, ¿cómo están? Veo que están todos conectados, realmente es una emoción muy grande. Y bueno, yo quería saludar que en esta oportunidad a todas las bibliotecas y a todos los voluntarios, los miles de voluntarios que todos los días están con un trabajo sostenido, acercando el libro, sosteniendo y facilitando el acceso al conocimiento, a la información, al desarrollo cultural. Y bueno, quería agradecerles a ustedes también por este programa que están realizando, que es el programa número 100 de Radio BP Nacional, en la radio pública, que todas las semanas llevan a los distintos hogares de todo el país. Este día es un día especial también, no solo porque este mes es de festejo, sino porque, como dicen ustedes, ¿no?, y todos sabemos, son 500 bibliotecas, más de 500, que están realizando una actividad simultánea. Y eso es lo que lo hace tan emocionante, ¿no? Que la Biblioteca del Chaltén, la Biblioteca de Jujuy, de Misiones, de Corrientes, que están en la plaza, en Formosa, en el Partido de la Costa, que se juntaron varias bibliotecas en Quilmes, en La Matanza. Bueno, realmente estoy muy emocionada, como lo notarán, y fundamentalmente quería saludar a todos los voluntarios que trabajan todos los días junto con los bibliotecarios en estas maravillosas instituciones que son las bibliotecas populares. Ángela, buenas tardes. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, Gustavo. Ángela, habrá mucha gente que nos está escuchando a lo largo y a lo ancho del país y que sabe perfectamente de lo que estás hablando, y mucha otra que estará descubriendo de qué se trata esto de bibliotecas populares, aunque tengan 144 años de historia, aunque sean 2.000 diseminadas en todo el país y su trabajo sea tan, tan importante. Y esto quizá tenga que ver con una campaña que, en función de invisibilizar todo lo que sucede en estos últimos 11 años de cambio de matriz económica, social, política en la Argentina, los muchachos se encargan de oscurecer. Si tenemos que sintetizar en algunas palabras, ¿cuál es el espíritu de este enorme trabajo que se hace desde la base, bien desde el pie? ¿Por dónde pasaría la cosa? Para que esto sirva como un disparador, como una invitación para aquel que jamás entró a una biblioteca popular y dice, bueno, vamos a ver de qué se trata. Sí, yo los invitaría a que todos acudan a las bibliotecas populares, porque las bibliotecas populares son especiales como son especiales sus dirigentes. La biblioteca popular, como surge de la misma comunidad, es quien desarrolla las actividades que son necesarias para esa comunidad, las actividades que consideran que les interesa a la comunidad. Entonces, por eso son variadas también las actividades, lo que realizan las bibliotecas. Uh-huh. Desde capacitación, como decía Julia, talleres, teatro, música, rock, historietas, talleres de literarios, préstamo de libros. Bueno, son infinidades las actividades y las tareas y el sentido comunitario que tienen las bibliotecas. Hablábamos antes de la experiencia en Tucumán de llegar a las cárceles, hablábamos también de la biblioteca móvil. Exactamente, sí, no solo a las cárceles, sino también que hay lectura y la biblioteca sale de la institución, sale de su edificio y van a hacer lecturas a hospitales, a centros de jubilados, a hogares de niños. Uh-huh. Este día, hoy, las bibliotecas abrieron sus puertas. Muchas, por cuestiones climáticas, están llevando su festejo dentro de las instalaciones. Pero otras, que el clima se los permite, están fuera de sus instalaciones, con sí, lecturas en las plazas, con suelta de barriletes, de teatro, cine. Bueno, es eso lo que están realizando. Yo quería aprovechar sí, claro, para agradecer a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y hacerlo público también, que se sumó a estos festejos dándole visibilidad federal. Eso es muy importante porque es la primera vez que un festejo de bibliotecas populares tiene tanta difusión. Y bueno, a la Radio Nacional también quería agradecer porque nos posibilita siempre que todas las semanas esté Radio BP en la radio pública, y que bueno, hoy se sumó a los festejos con este programa especial. La verdad que es absolutamente necesario el hecho de estar gritando lo que sucede en las bibliotecas populares, como en tantos otros rincones de la República Argentina, con situaciones que son invisibilizadas. Así que bienvenido al programa, bienvenido al especial, bienvenida a la presencia de bibliotecas populares en la calle, saliendo de sus propias fronteras, y muchas gracias por el trabajo que están realizando, Ángela. Bueno, felicitaciones al área de comunicación de CONAVIP, que están trabajando hoy todo el día domingo junto a las bibliotecas populares. Y nuevamente, felicitaciones por el programa número 100 que están realizando. Gracias, Ángela. Vamos a continuar ahora entonces con la transmisión. Bueno, un cariño grande, un abrazo a todos y nuevamente saludos y felicitaciones a este movimiento maravilloso cultural que son las bibliotecas populares. Bueno, gracias Ángela por tu trabajo y gracias por esta comunicación. Vamos a continuar entonces con esta transmisión. Escuchábamos a Ángela Signes, presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en el aire de la radio pública, para continuar con este festejo transmitido por aquí. Recuerden www.conavip.gov.ar/día federal para encontrar la actividad que está en tu barrio desarrollándose en este momento. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Lecturas, talleres, actividades y juegos en cada rincón del país. Buenas tardes para todos. Nosotros les estamos hablando desde Salta, desde la Biblioteca Popular El Molino. Soy Adriana de la Biblioteca Popular Chacras de Coria, de Luján de Cuyo, de Mendoza. Soy Cristina de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, provincia de Córdoba. Tenemos pensado para este Día Federal de las Bibliotecas Populares una actividad a donde vamos a presentar un libro que han hecho dos vecinas. Para festejar el cumpleaños de las bibliotecas populares, este año lo vamos a hacer festejando los 100 años de Cortázar. Festejamos en forma de un cumpleaños con todos los vecinos y nuestros socios. Bueno, para el domingo nos vamos a ir a la Plaza Distrital con un taller de iniciación a la lectura que tenemos para los bebés y los niños chiquititos. Como llevar la biblioteca, una biblioteca para bebés, a la plaza. Vengo bajando por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café. Y el sol calienta y calienta tan fuerte, ya no hay respiro hasta el anochecer. Veo a la gente trabajar tan fuerte, para estas tierras hacerla mover. Y gota a gota transpira este pueblo, con tanto esfuerzo pa' poder crecer. Saludamos muy especialmente a todos quienes, como nosotros, llevan adelante una tarea cotidiana de atender a las personas que se acercan al libro, a veces de poder contar a lo mejor con el abrazo de alguien que viene por primera vez a leer algo. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo. Andaré por los caminos que yo pueda saber, pasaré por tu ventana para pedir perdón. Buscaré por los caminos donde pueda creer, gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. Ah. Me levantaré temprano para ver pasar el sol. Julia, cuénteme, porque recibimos visitas en el estudio de Radio Nacional, pero en realidad es gente de la casa, no es visitas. Es gente de la casa, la verdad, son dos compañeras que forman parte de Radio BP, el programa que se emite por Radio Nacional los domingos a las 12:30 de la noche y los miércoles en las provincias a la tarde. Son Lola Bertet y Jimena Anganuzzi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte, festejando en este día tan maravilloso, que en mi caso, la verdad que lo siento con mucha emoción porque hace como ya 5 o 6 años que me acerqué a las bibliotecas y desde el primer día que conocí a toda esta gente no me separé nunca más y eso es maravilloso. Después vamos a hablar de otras cosas que estuvimos haciendo. Y hace 3 años presentamos con Jimenita un proyecto para sumar a la radio, que es a partir de todos los autores nacionales y latinoamericanos hacer radioteatro. Uh-huh. Y ahí nos dieron nuestro espacio y la verdad que nos da mucha felicidad actuar y también traer este género un poco olvidado, ¿no es cierto?, en la radio. Y es buenísimo y estamos acá muy felices festejando eso y los 100 programas aparte. La verdad que sí, Jimena, ¿querés? Sí, sí, la verdad, nada, muy, muy contenta de estar acá, bueno, compartiendo con ustedes este día y festejando estos 100 programas de Radio BP, que me siento como muy orgullosa de formar parte y desde mi lugar, desde nuestro lugar de actrices, fomentar la lectura, bueno, el juego, la imaginación, porque considero que el libro y la lectura es fundamental para todas las personas, sobre todo para los niños. Así que bueno, nada, contenta de estar acá. Y no nos olvidemos de nuestro compañero Darío. Claro, claro. Darío. Ese también está aquí en el estudio. También muy contento de formar parte del grupo, contento de que me hayan aceptado y que pueda participar en el radioteatro también, cosa que me gusta mucho y contento de estar acá. Lola, cuando llegaste, ¿con qué te encontraste en esto de las bibliotecas populares? Me encontré con algo muy emocional, más que nada, con algo muy de mucha pertenencia y empezamos a trabajar. Yo empecé, me acuerdo, con los bibliomóviles en la costa, que fue todo un verano que yo estaba haciendo televisión, pero nos íbamos todos los fines de semana a toda la costa y esto de instalar ese bibliomóvil maravilloso, que se abre y sale una pantalla de cine, salen cajones con libros y la gente se empieza a acercar y empezar a leer de repente con un niño y su abuela, claro, en el medio de la arena. O sea, volvías al hotel como plena, sí, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con expandir la cultura, pero desde lo más cotidiano y desde lo más cercano. Y rompiendo con todos los estereotipos, el hecho de, ay, el libro está en retirada, no es verano, no me vengas con eso. No, vos no sabés lo que era San Clemente del Tuyú. Yo tenía 10 hermosos pendejos encima mío, leyendo La Rana, que no sé qué, y no era una cosa... Sí. O sea, se rompían todos los códigos, que eso era lo más maravilloso. Una historia. Una historia. Y ya está. Y ya está. Y el resto lo hacemos nosotros, lo que sigue. Sí, sí, sí. Y después también tuve la posibilidad de leer en las capacitaciones que se hicieron en las provincias. Y también, uno como actor, de repente poder sentarte y leer un texto de Atahualpa Yupanqui a gente que se la pasa laburando absolutamente todo el día, es un recreo. Sí. Para ellos y para uno que lo hace también, porque es un ida y vuelta constante. Uh-huh. Y eso es lo que te ofrece la CONAVIP y toda su gente. Y comprobar que tantas cosas que nos dicen que están muertas están más vivas que nunca. Vivísimas. Y jamás, jamás morirán. Sí, lo de los pibes me parece... Es muy emocionante, ¿no?, lo de los chicos. Cuando nos quieren hacer creer que solo la compu y esa locura. Y la unión del hijo con el padre también, porque se va acercando el padre cuando él ve que al hijo le interesa la lectura. Sí. Y eso es... nada, es maravilloso y es seguir comprobando que se puede y que aparte quiero felicitar realmente en los viajes que he hecho por el país acompañando a la CONAVIP. El trabajo de la gente de las bibliotecas es maravilloso y la recepción cuando uno va es increíble y por eso uno, en mi caso, llegué para quedarme y no me pienso ir. Hablaste del grado de pertenencia de la gente y sí. Eso es lo fundamental. De llegar para adueñarse. Exacto. ¿No? De un cachito de la vida. Y una vez que perteneces, o sea, es un camino que avanza, que no sí. retrocede. Claro. Cuando uno ya siente pertenencia es seguir construyendo para adelante. Uh-huh. Y jamás dudar ni un paso atrás. Claro. Sí, sí, la verdad que es increíble estar nosotros anunciando. Para mucha gente, no me cabe ninguna duda, anunciando esto que tiene 144 años de vida, como si estuviéramos armando la tapa de un diario y tirando la noticia, la última noticia. Señoras y señores, 2.000 bibliotecas populares en todo el país, hace 144 años. Bueno, es parte de tratar de redescubrirnos a nosotros mismos, porque están vivitas y coleando y porque tienen una vida interior muy, pero muy, muy fuerte, por encima de que nos digan que están muertas. Va sanando el... tiempo al corazón. Vamos con Tucumán, Julia. Vamos con Tucumán. Recién hablabas, Lola, sobre el bibliomóvil, tu experiencia en la costa, allí con los chicos. Exacto. El encuentro de los padres con los niños leyendo. Hay una biblioteca en Tucumán, la Biblioteca Popular María Luisa Bufo de Ferro, de la localidad de Monteros, que 2 años atrás sintió la necesidad de sacar los libros a la calle, afuera, a donde no se encuentran. Y fueron a un penal, al penal de mujeres de Banda del Río Salí. Allí hablaron con las autoridades de este penal y decidieron armar una bebeteca para garantizar el derecho de estos chicos que están allí en situación de encierro con sus madres, ¿no? El acceso a la lectura, a los libros, un poco de recreación, algo, digo, además un fundamental. Puente, fundamental. Un puente con tantas cosas, ¿no? Estando allí adentro. Exacto. Bueno, ayer también acompañados juntos a otras bibliotecas, fueron a realizaron una actividad con un bibliomóvil. Ajá. Allí en el penal. El colega Mariano Carabajal de Radio Nacional Tucumán estuvo allí y esto es lo que nos cuenta. Así es, compañeros, el bibliomóvil llegó al servicio penitenciario de Villa Urquiza y es por eso que vamos a conversar con Marina Álvarez de la Biblioteca Popular María Luisa Bufo de la ciudad de Monteros. Marina, a punto de comenzar la jornada. Sí, aquí estamos. Es un gusto para nosotros estar acá para esta festividad de las bibliotecas populares. Nosotros insistimos con trabajar dentro de las cárceles. Lo venimos haciendo hace varios años. Ya hemos estado en la unidad número 3, en la 4 de Banda del Río Salí, que es de mujeres, y nos faltaba el penal de Villa Urquiza, que acá están concentradas varias unidades. Cuéntanos un poco qué actividades va a haber hoy, qué es lo que tienen preparado. Bueno, venimos acompañados por 3, son 5 poetas, gente prestigiosa, digamos, de nuestro ambiente literario de Tucumán. Nuestro mensaje es que ellos pueden, a pesar de que están privados de la libertad, no están privados de tener cultura, de aprender un poco más y de disfrutar, como disfrutamos todos de un encuentro literario, el baile, la danza, el canto. Entonces nosotros venimos a sumar eso. Porque si bien hay alfabetización dentro de las cárceles, no hay espacios así para actividades culturales. El bibliomóvil es una herramienta cultural impresionante. Vos lo mirás y te da esa cosa de decir, sí, esto es cultura, es educación, es inclusión, que es lo que nosotros pretendemos, que la cultura llegue a todas partes. Que no tenga fronteras, que llegue a todas partes, que todos estemos incluidos. Muchísimas gracias por su tiempo, la mejor de la suerte. Pasaron las palabras de Marina Álvarez de la Biblioteca Popular María Luisa Bufo. Bueno, compañeros, es todo desde acá, desde Tucumán. Continuamos con ustedes. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo. Parte de todo el trabajo que tiene el Ministerio de Cultura es asistir, trabajar, enriquecer a este enorme proyecto cultural que nació hace 144 años de la mano de la gente y que los tiene a ellos como principales protagonistas. Teresa Parodi, Ministra de Cultura de la Nación, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gustavo Campana te saluda y todo el equipo aquí de las Bibliotecas Populares en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Bueno, para nosotros un día muy especial, muy particular, sobre todo porque son ejes de cultura, puntos de reunión, ejes sociales que están distribuidos por todo el país y son parte de un fenómeno nacional y popular. Son más de 2.000 centros, un fenómeno único en el planeta. Y nos encontrábamos con estos datos, por ejemplo, como el de la Biblioteca de Pilar, aquella que intentó ser tentada por los fondos buitres y que la gente en asamblea dijo no, resistió, entendió cuál era la importancia de ese no gigante y comenzó a trabajar junto con ustedes. Bueno, ¿con qué te encontraste vos a partir de tu trabajo en el Ministerio con ese mundo tan fascinante de las bibliotecas populares? Bueno, creo que la CONAVIC cumple un trabajo extraordinario, ¿no? Uh-huh. La verdad que es importantísimo lo que ha hecho a lo largo del país. Se convirtieron estas bibliotecas populares en algunos lugares muy pequeños, inclusive en los centros donde sucede todo lo cultural, ¿no? Sí. Es crear estos espacios, ¿no?, de contacto de la gente con el libro, la necesidad de que existen en estos sectores de la presencia del libro, es decir, el objeto libro, ¿no?, como claro, elemento para contactarse con la cultura. Y la verdad es que todo lo que hace la CONAVIC al respecto, la forma con todos los subsidios y las cosas que tiene, y todas las posibilidades que le da a cada lugar para poder tener su propia biblioteca, es extraordinario. Sí, sí. Yo creo que este es uno de los programas más poderosos que ha instalado este gobierno, justamente ha recuperado este gobierno, digamos, estos lugares donde leer, ¿no?, donde pensar en la relación de la gente con la lectura. Sí. La Argentina ha sido un país siempre tremendamente lector. Uh-huh. Y lo vemos en todas las ferias del libro que hay en todo el país, que son exitosísimas. Sí. Una gran cantidad de gente ávida, ¿no?, yendo a estas ferias en busca del libro, el contacto del lector con el libro, ¿no? Sí. El rol que el libro ocupa en la educación y esta necesidad de lectura que tiene el pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Creo que es muy muy notable y lo vivimos año a año, y bueno, la biblioteca popular de algún modo, digamos, en cada lugar pequeño, en todos los lugares de la Argentina donde están, reafirman ese rol, ¿no? Sí, comenzamos diciendo que esta historia tenía mucho que ver con las primeras oleadas de inmigrantes sobre finales del siglo XIX en la República Argentina, sí, que comenzaron a agruparse, comenzaron a armar esos centros de reunión, entendieron que la cultura, sobre todo aquellos que venían desde los barcos con mucho de anarquismo y socialismo en sus manos, entendían que transmitir el conocimiento a través del libro era fundamental para edificar el futuro, y salían a construir en los lugares donde no había nada, salían a construir sus espacios. Sí. Y yo imaginaba que eso podía ser un gran paralelo con la instalación de cultura allí en la villa, en Barracas, como diciendo, acá estamos, ¿no? Y abrimos las puertas para que todos aquellos que no tenían contacto antes con este mundo puedan apoderarse de esta historia, ¿no? Sí, yo creo que justamente las políticas de este gobierno, que son políticas de inclusión en todos los sentidos, está claro hacia dónde, en qué punto y fundamental de esta la construcción de este proyecto está la cultura, ¿no? Claro. Directamente ligada a la educación también. Fíjate todas las políticas del gobierno con respecto a la educación. Uh-huh. Es la posibilidad de la gente, de la igualdad en la educación. Sí. Y esta igualdad en la educación también tiene que ver con la cultura al mismo momento al alcance de la mano de todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso creo que era obvio que este gobierno iba a crear el Ministerio de Cultura. Creo que todos lo esperábamos, era una política muy esperada, era una decisión política muy esperada. Sí. Y creo que la creación del Ministerio deja muy claro dónde en qué lugar ocupa la cultura y la educación en el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Evidentemente, antes siempre se pensó en la cultura como una herramienta para decir un mensaje, pero creo que ahora el mensaje de la presidenta muy claro es la cultura. Uh-huh. Y más allá de esto, la relación, fomentar todos esos lugares, ¿no?, de inclusión, y de espacio para mirarnos a nosotros, crear estos espacios para pensar en nosotros mismos, discutirnos, construir a partir de la mirada que podamos construir unos con otros, construir este espacio donde pensar la Argentina, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta este tiempo de la Argentina, en que está esta intensa ligación con América Latina y con el Mercosur, con el UNASUR, pero más esta mirada del continente y al mismo sí. tiempo este espacio de soberanía que es la cultura en sí misma, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la verdad es que somos privilegiados de algún modo porque tenemos bien claro hacia dónde camina este proyecto y qué es lo que este proyecto con estas políticas de inclusión propone a la gente. Uh-huh. Un poco una gran prueba de lo que estás diciendo fue el Mix Sur en Mar del Plata, ¿no? Bueno, eso fue extraordinario, ¿no? Ahí construimos vínculos con el continente. Claro. Y esa política de reafirmación, ¿no?, de ese lugar que queremos ocupar y de dónde queremos mirar el mundo. Y con quién nos queremos relacionar. Exacto. Intensamente, porque compartimos todo, la historia, la memoria, la esperanza posible, ¿no? Los sueños que tuvieron nuestros grandes referentes y que históricos, y que hoy indudablemente hay una cantidad de emergentes en todos nuestros países. Hay emergentes políticos que están caminando en ese sentido, así que la verdad es que creo que es un tiempo privilegiado de construcción. Uh-huh. Y justamente donde más intensamente se construye es en lo cultural y en lo educativo. Claro. Teresa, muchas gracias por haber participado de este programa especial. No, para mí es un gusto saludar y saludar también esta iniciativa de esa biblioteca en especial que comentabas hoy hace un ratito con el no a los cuatro, ¿no? Sí. Esta palabra del alma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ejemplo de conciencia, de soberanía, de ciudadanía que dieron estas personas con todo lo que necesitaban ese subsidio, pero dijeron no porque se trataba, porque estaban defendiendo una cosa mucho más importante, claro. En este sentido de país, de país, uh-huh, soberano. Exacto. Igualitario, ¿no? Sí, sí. Defendiendo y parado sobre sus propios conciencia, sobre sus propios derechos, sobre su propia libertad, es capaz de construir un futuro para todos. Y desde ese lugar estas personas pensaron un no para aquellos que querían venir a arrebatarnos algo o pisotearnos de algún modo, ¿no? Pasarnos por arriba. Uh-huh. Es que me parece que es un ejemplo extraordinario. Yo creo que ha sido muy emocionante para todos conocer lo que pasó en esta biblioteca Palabras del Alma, ¿no? Uh-huh. Teresa, muchas gracias por estos minutos de su tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto, hasta siempre. La palabra de Teresa Parodi, Ministra de Cultura de la Nación. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. 4 de la tarde, 45 minutos. Sí, ¿qué iba a querer? Sí, quería algo más bien entretenido. Comprometido. Ah, sí. Tenemos varios títulos de Galeano. Memoria del Fuego. La edición completa trae los 3 volúmenes y viene con papas fritas. Ah, bueno. Pero tráigamelo no muy leído, por favor, ¿eh? Apenas vuelta y vuelta. Perfecto. Para leer acá o se lo envuelvo y lo leo en su casa. No, mi amor. Me lo llevo y lo leo en un silloncito que tengo en el living. Ok. Manolo, sale un Galeano completo con fritas. Para la mesa 4. En una biblioteca popular hay libros para todos los gustos. Acércate y descubrilos. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Ministerio de Cultura. Presidencia de la Nación. Julia, vamos a repetir una vez más. Aquellos que quieran meterse en la vida de las bibliotecas populares lo pueden hacer a través de la web. ¿Y en qué dirección? Lo escuchamos a través de la voz de Darío y de Lola, que recién los estábamos escuchando en el separador. Ellos estaban... ¿Eras vos? Ahí... Era yo, sí. Era vos, se vuelven a encontrar. Cuando actúo pongo otra voz. Ponemos de locutora. Hola chicos, estamos acá en vivo y en directo desde Radio Nacional festejando el Día Federal de las Bibliotecas Populares. Si quieren saber todas las actividades que se están realizando alrededor de todo el país, pueden entrar en www.conavip.gov.ar/Día Federal. Muy bien. ¿Nos vamos a Córdoba, Julia? Nos vamos a Córdoba con uno de los casos que adelantábamos al principio del programa, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Yardino. Se encuentra en comunicación telefónica Giselle. ¿Cómo te va, Giselle? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el llamado. Felicidades a todos, todas las bibliotecas de la Argentina. Acá estamos en festejo. ¿Cómo están allí? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está esa jornada? ¿Dónde están realizando la actividad? ¿En la biblioteca o en una plaza de allí cercana a la biblioteca? Sí, estamos en la Plaza San Martín, que está justo enfrente de la biblioteca, por eso estamos bien cerquita, estamos como en casa. Y el día está espectacular, así que hace mucho calor, así que están recién llegando las familias porque el sol la verdad que pega. Eso es bueno porque vamos a quedarnos hasta tarde seguramente festejando. Y así que desde las 11 de la mañana que estamos armando los diferentes espacios, que empezamos a intervenir la plaza con todos los apéndices de la biblioteca, que son muchos. Y bueno, ya hay familias ocupando cada uno de esos espacios, así que estamos muy contentos. Giselle, uno de los apéndices que señalabas recién es la radio, ¿no? ¿Están haciendo la radio abierta hoy allí en la plaza? por cuestiones técnicas no hemos podido sacar la radio al aire, pero sí, en este momento sí estamos saliendo con esta llamada. Así que lo estamos logrando, me parece, a través de la Minga, estamos en el aire. Exactamente, está escuchando todo el pueblo. Sí. Me acaban de confirmar, me trajeron acá, tengo una secretaria, ¿viste? Muy bien. Perfecto, un equipo de producción atrás. Sí, estamos al aire, dice, así que estamos saliendo para el pueblo y toda la Argentina. Y sí, tenemos la radio La Minga, nuestra radio comunitaria, que es una construcción colectiva que vamos aprendiendo día a día, la tenemos inaugurada el diciembre de 2012, así que estamos este diciembre cumpliendo 2 años de este trabajo comunitario y de construir nuestras informaciones y todo lo que se refiere a un trabajo en grupo y dentro de la comunidad, ¿no? Porque también se hacen redes con otras radios de pueblos vecinos, que se están organizando diferentes proyectos que ya están saliendo al aire. Uh-huh. Giselle, nos acabas de resumir en muy pocas líneas la entraña de la ley de medios. No cabe ninguna duda, nos acabas de hacer una síntesis perfecta del porqué y el para qué de la necesidad de la multiplicación de la palabra. Pero contanos algo más de la vida interna de la 94.7. ¿De algo más de la vida interna? Sí. Que somos todos todos aprendices. Muy bien. Así que somos todos vecinos con interés de que eso crezca. Bien. Y de ocupar esos espacios con nuestras voces e invitando siempre a la gente que todavía no se animó a acercar. Pero bueno, en ese trabajo estamos y creo que en este tiempo que está la radio al aire se ha logrado muchísimo. Estamos tratando de hacerse en programas comunitarios donde la idea es que intervengan todas las instituciones, que todas tengan su espacio, como generar un puente, así como el trabajo también o el objetivo de la biblioteca es generar este puente entre las instituciones y los vecinos. Se organizó un programa diario para que eso sucediera, o por lo menos estamos en ese plan y creo que están pasando cosas muy muy buenas, positivas. Y el enorme valor de la palabra para establecer puentes en la comunidad, no cabe ninguna duda, que eso más vigente que nunca. Sí, es una experiencia muy buena, la verdad, y animarse también a la radio, digamos, que parecía cosa solo de profesionales. Uh-huh. Por supuesto, no es que desmerecemos, al contrario, sino que dar el espacio de la palabra de otro lado, y con otro sentido, digamos. Exacto. Por eso la radio comunitaria, que es para el pueblo y desde el pueblo. Uh-huh. Háblame un poco de la carpa itinerante de literatura juvenil. De Marambá. Ahí sí. Está instalada en el medio de la plaza. Esa carpa fue creada, como el espacio de la biblioteca es muy pequeño, se intentó abrir un espacio acá, no daba la arquitectura, entonces se decidió comprar esta carpa, que es itinerante, sí, para adolescentes. Y ha estado instalada en las escuelas durante semanas, y lo piden las escuelas. Es como una carpa que se presta y que se instala en diferentes espacios. Y ahora está en la plaza. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Giselle, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, sigan disfrutando allí con todas estas actividades. Recién están arrancando, así que tienen una larga jornada para disfrutar allí en Villa Jardino. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación otra vez y felicidades por todo el trabajo que hacen. Y bueno, acá siempre estamos para recibirlos y para contar. Felicitaciones a vos, Giselle. Un abrazo para toda la gente de la biblioteca y de allí del barrio. Sigan disfrutando. Escuchábamos a Giselle de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Jardino, en la provincia de Córdoba. Esta biblioteca, junto a la Biblioteca Popular de Colonia Carolla, el año pasado recibieron 2 licencias que entregó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las primeras licencias de radio para organizaciones sociales y comunitarias allí en Córdoba, porque según el artículo 49 de la Ley de Medios, se establece un régimen especial para aquellas radios que tienen muy baja potencia en zonas como también de más vulnerabilidad social. Bueno, el caso de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que allí con su radio La Minga, que cumple 2 años este año, están pudiendo entonces dar voz a la comunidad, ¿no?, de allí, sí, de Villa Jardina. Por un lado, entender que la ley de la dictadura, la vieja ley de 1980, no permitía que asociaciones civiles sin fines de lucro pudieran tener un medio. Exacto. Tenía que estar el lucro detrás de cada proyecto radial, televisivo o gráfico. lo que es una locura. Y por otro lado, que detrás de todas estas decisiones, tener una radio, una carpa itinerante, está el voto de la gente. No, porque parece que fueran políticas que llegan desde arriba, y no, nacen desde abajo. El pueblo. Son iniciativas nacen son bien desde de la abajo. Organización del barrio. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo. Una pequeña anécdota que tal vez pueda reflejar cuál es el placer de esto. Jorge, integrante de la Biblioteca Popular 4 de Febrero, de San Martín de los Andes, Neuquén. Hace un tiempo, un día con una nevada fortísima, mucha nieve, en donde se habían suspendido las clases, se habían suspendido gran parte de las actividades de todo el pueblo porque era muy difícil moverse, abrimos la biblioteca como todos los días y por supuesto no venía nadie. Y solamente apareció un chico que venía del área rural para hacer su tarea de la escuela y yo lo vi sentado en una silla frente a una mesa del salón con los pies que no le llegaban al piso y con las botas chorreando agua. Él solito ahí con un libro y un cuaderno. Y eso fue lo que me hizo ver por qué abríamos una biblioteca y por qué existe. Porque una pregunta era, ¿por qué abrimos hoy un edificio de 200 y pico de metros cubiertos con calefacción, con todos los gastos que eso lleva, solamente para un chico? Bueno, pero es eso. O sea, la función de la biblioteca era eso. Era eso. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo. Nos vamos a La Matanza, Julia, contame. Nos vamos a La Matanza. Espero que el clima, digamos, no esté complicando esta jornada de fiesta. Estamos comunicados con Pablo Ferrarese. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Muy bien. Hemos estado un día muy lindo, aunque llovió, como lo que están diciendo ustedes. Ahora, gracias a Dios, salió el sol. ¿Qué nos importa la lluvia, además? No, desde ya los chicos se portaron muy bien, han venido por lo menos 50 chicos, ¿sí? Y bueno, la pasaron muy lindo. ¿Dónde se encuentran, Pablo? Estamos acá en el kilómetro 38, Virrey del Pino, ¿sí? Es una zona linda, muchos chicos, inclusive están jugando acá afuera ahora del colegio, con patinetas, sí, lo están disfrutando. ¿En el barrio La Esperanza? Exacto, en el barrio La Esperanza. Pablo, contanos cómo es la actividad cotidiana de la Biblioteca Popular Madre Teresa. Bueno, la actividad nuestra inicia de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, inclusive los días sábados, ¿sí? Uh-huh. Nosotros desde ya tenemos abierto para toda la comunidad, damos apoyo escolar, tenemos taller de guitarra, tenemos taller de varias actividades que se hacen dentro, manualidades, uh-huh. Y después, por lógico, cada tanto hacemos obras de teatro también. Uh-huh. Así que una cosita bastante completa y los chicos realmente están bastante contenidos, ¿no? Claro. Ese es el objetivo nuestro. Uh-huh. Venimos hablando a lo largo y a lo ancho del programa sobre la participación popular, sobre cómo crecen desde la base todas estas historias. Contame cómo es la vida interior de la Biblioteca Madre Teresa, cómo se deciden las actividades, cómo se participa, cómo se realizan asambleas, cómo es ese mundo interno. Bueno, el director es Buratini, Eduardo Buratini, el cual digita y programa todas las actividades, ¿sí? Es una persona muy capaz y por ende está muy reconocido dentro del ambiente de biblioteca. Y las actividades, bueno, desde ya la gente acompaña mucho, ¿sí? Sí. Hoy por hoy, dado de que la zona, como digo, es bastante carenciada, los chicos necesitan mucho apoyo y por eso mismo estamos nosotros realmente, ¿no? Nos hemos instalado en esta zona por esa misma razón. Claro. Y empezamos ya, como te vuelvo a decir, de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Muy bien. ¿Sí? Pablo, un gran abrazo, muchas gracias por el contacto y esencialmente muchas gracias por el trabajo cotidiano allí en la Biblioteca Popular Madre Teresa. Un gran abrazo. Para nosotros es un gusto muy grande. Oh, igualmente, un abrazo para ustedes. Igual, igual. Julia, nos vamos a Formosa. De La Matanza, nos vamos a la localidad de Clorinda, en la provincia de Formosa. Allí está Julia. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Julia? Hola, ¿cómo les va, chicos? Bien, hola, acá ya llegando al final de esta transmisión, en donde, bueno, hemos recorrido bastantes partes de este país a través de estas actividades que se están desarrollando. ¿Qué está pasando allí en Clorinda, en la Biblioteca Popular Tirso Peña, no? ¿Hay un festival? Sí, efectivamente, estamos en la Biblioteca Popular Tirso Peña de la localidad de Clorinda, provincia de Formosa, donde en este momento acaba de terminar de la proyección de una película de Samba, el personaje de dibujitos animados que todos conocen, producido por Pacapaca, el Ministerio de Educación. En ese capítulo en particular, Samba, que es oriundo de Clorinda, está visitando su biblioteca popular. Así que es un estreno magnífico porque están todos los chicos de Clorinda mirando y disfrutando de Samba. Y además, en un entorno precioso, porque la biblioteca tuvo el proyecto de pintar un mural alusivo, y adentro también de la biblioteca, en el rincón infantil y en otros espacios, con todos los personajes de Samba, este dibujito animado. Así que bueno, acá están todos muy contentos, festejando, y ahora en breve, cuando termine la proyección de este programita de Samba, va a haber funciones de títeres, payasos y una hora del cuento muy especial. Así que bueno, están acá todos los chicos, hay más de 200 chicos y sus madres, porque sus padres, Samba lo aman todos los chicos. Yo me cruzo con los chicos acá en Capital, que se vuelven locos por Samba. No me quiero ni imaginar allá en Clorinda el lugar donde nació Samba. Bueno, todos aplaudiendo, y además yo les preguntaba particularmente si lo conocían a Samba, y acá todos los chicos de Clorinda conocen a Samba, y cada uno de ellos se dice que es Samba, es él o es el otro. Así que imagínate qué alegría enorme para todos, que bueno, que este estreno, ¿no?, de este programa de Samba especial, la visita de Samba en bibliotecas populares. Así que bueno, como para cerrar esta tarde tan magnífica, que se están haciendo actividades en todo el país, nada menos que acá en Clorinda, en el lugar donde nació Samba, ¿no es cierto? Y en la Biblioteca Popular, que es la biblioteca donde Samba visita, y bueno, y que todos la van a ver, por supuesto, en la televisión, que se va a pasar dentro de poco. Así que bueno, nada, es una maravilla y estamos muy contentos acá en Clorinda. Julia, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, feliz día para todas las bibliotecas populares del país, y en especial, bueno, desde Clorinda, un saludo muy grande desde la Biblioteca Tirso Peña. Feliz día para ellos también, y sé que también organizaron con otras bibliotecas de allí de Formosa todo este día de festejos allí en Clorinda, así que un abrazo para ellos también. Muchas gracias, muchas gracias. Y queremos recordarle a los oyentes que se continúan desarrollando estas jornadas de festejo. Se pueden fijar en la página www.conavip.gov.ar/día federal. Ponen el nombre de la localidad en donde estén y ahí va a aparecer el festejo de la Biblioteca Popular del barrio. Los invitamos a que participen. ¿Cómo va, Tom? Hola, bien. Contento de que esté la Conavip acá. Soy admirador y adepto, participé en muchas cosas de la Conavip, me parecen las cosas más maravillosas y únicas en el mundo. Yo no creo que haya otro país donde haya así miles de bibliotecas populares, una cosa nuestra y maravillosa. Y bueno, les presto unos minutos de mi programa, como mucho digo. Simplemente dame una reflexión. Hablamos en un momento sobre, nos quieren hacer creer que el libro está en retirada, que el libro está muerto, que los chicos solamente se enganchan con la compu y que están lejanos a una de esas historias con las que nos enganchábamos nosotros. Y sin embargo, aparece el libro, aparece el papel, aparece la historia. Sí. Es un contacto maravilloso. Hay magia. Y aparte, justo en este momento, donde está sucediendo un hecho inédito, por primera vez en la historia, el Ministerio de Educación va a repartir en estos días 1 millón de libros de poesía, 80 libros de 700 autores, de la mejor poesía, que nunca nosotros tuvimos la oportunidad. Pessoa, Alejandra Pizarnik, Borges, algo extraordinario, o gente del interior como Leonidas Escudero, una cosa maravillosa. Estuve en el acto de presentación con Cristina Vanegas, cuya llama Colección Juan Gelman, Así que coincide, por un lado, la CONAVIP con lo que hace y justo el Ministerio de Educación haciendo una apuesta inédita en la historia del país. Uh-huh. O sea que todos los colegios secundarios van a tener una colección de 80 libros de la mejor poesía del mundo. A leer se ha dicho, ¿eh? De eso se trata. De eso. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos hecho 60 minutos de radio muy especiales para un proyecto muy especial que tiene 144 años de vida, 2.000 centros de reunión en todo el país y fundamentalmente nos hace distintos, porque no hay otro lugar en el planeta donde esto exista. Ha sido el día de la CONAVIP, se han cumplido 144 años y valía la pena festejarlo. Día Federal de las Bibliotecas Populares. Muchas voces, un mismo festejo.